Las primeras reflexiones luego de esta reunión en la Cámara de Comercio, ¿de qué se trató y cómo lo vieron? No, la verdad venimos como Frente Sindical con los compañeros, hoy nos acompaña UATRE, Federación de la Carne, Ceramistas, Aceiteros y bueno, yo como Luz y Fuerza. No, nos parece interesante empezar a articular con los comerciantes para lograr estos beneficios en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Hablamos, si bien se aproximan las clases en lo que es útiles escolares, también empezamos a hablar sobre el tema alimentos y también el tema de la construcción. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy la gente guardar peso ya casi no conviene con esta inflación galopante, y por ahí tener un ladrillo o los materiales es también una manera de asegurar su dinero, que lo cual también después contrata a otros trabajadores de Cañuela para generar trabajo y volver a tratar de activar de cierta manera la economía interna, ¿no? ¿Cuáles son los sectores recién nombrados? Alimentos, útiles y construcción. ¿Qué se ve, qué se escucha en la calle y qué se escucha de las familias? Un poquito más. No, que estamos, la verdad que está todo bastante, bastante duro, bastante complicado. Cada vez se siente más este terrible ajuste hacia la clase trabajadora. Y bueno, nosotros como responsables, como militantes, como representantes de los trabajadores, tenemos que empezar a buscarle la vuelta a esto para que, bueno, no falte un plato de comida, no falte ese aunque sea hoy en día, mira lo que estamos reduciendo. Uno representa el trabajo registrado y estamos pensando hasta en la changa del trabajador que está fuera del sistema registrado. Para, bueno, eso que sabemos que esa plata que del trabajo que hace en tu casa la va a gastar en el almacén va a poder contratar a un alguien que lo ayude, y bueno, esa es la idea de todo esto, mover la economía interna dentro de Cañuela para generar por lo menos algo de trabajo y llevar que la gente se pueda llevar un plato de comida a la casa. Un trabajo que vienen llevando con la multisectorial Cañuelas, en vinculación con la multisectorial Máximo Paz, ustedes como Frente Sindical, ¿siguen las acciones? Sí, nosotros como Frente Sindical hace 7 años que venimos trabajando seguido, si bien hoy tenemos una CGT normalizada, nosotros la impronta y los gremios del Frente Sindical seguimos trabajando. Pertenecemos a los frentes sindicales de la provincia de Buenos Aires, y que también de estas mismas acciones se han generado en Almirante Brown, en Varela con frigoríficos. Celebramos mucho lo que se ha hecho Máximo Paz con el tema de útiles, con la pollería, con el tema de carnes. Y la idea es que esto se replique en todos los sectores de Cañuelas para llevar el beneficio para todos los vecinos, no solamente a los sectores que representa esta multisectorial. Bien, por último, ¿se espera con ansiedad o con motivo para seguir gestionando una nueva reunión, esta vez con los comerciantes? Exacto, ya de esta reunión se han designado 2 representantes para que no sea tan amplio, y sector por sector, tanto alimentación, librería, construcción, se va a llegar a una reunión para, bueno, ver qué beneficios pueden acercar estos comerciantes hacia el pueblo de Cañuelas. Bueno, listo, gracias. Muchísimas gracias a usted.